Son las 10:32. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Con mucho frío, pero estamos abrigaditos, así que no hay problema, estamos con estufa. Bueno, mis queridos, a ver, hay tantas cosas son tan, se están precipitando tantas cosas que quisiéramos hablar tantas cosas con ustedes que no nos es posible, lamentablemente. No nos estamos quejando porque realmente la producción de la radio son muy generosos con nosotros, pero es tanto lo que está pasando que quisiéramos conversarle de cosas, de los avances del anticristo, de la inminencia del aviso, de lo que ha dicho el Papa, que es de alguna manera está siendo de interlocutor y rompiendo un poco esta cadena de hermetismo y de silencio que hay en Europa y de ignorancia absoluta, porque los medios existe una dictadura informativa en Europa, por eso que la gente no se revela. La gente de Europa debería estarse revelando, pero no lo hace porque no está desinformada. Se suprimieron todos los medios alternativos en Europa. Entonces, nosotros somos privilegiados. Allá estamos allá con decía que allá tienen una dictadura de la información absoluta. Y aquí, bueno, aquí tenemos todavía la dicha de tener la posibilidad de acceder a ciertos medios alternativos, porque estamos en el extremo del mundo, como que no, de alguna manera, quienes mandan el mundo piensan que no influimos acá. Por eso que, bueno, entonces, bueno, es un poco lo que le estaba comentando. Hay tantas cosas de que se están acercando las señales del aviso. Y son muchas que las hemos conversado y ya se están dando. Al Papa lo quieren que renuncie, supuestamente por enfermedad. Y eso es una manera de sacarlo del camino. El Papa está amenazado y les molesta. El Papa no manda en el Vaticano, por supuesto, por eso que vive en un departamentito chico a unas cuadras del Vaticano, pero no vive en el Vaticano. Es muy peligroso el Vaticano. Bueno, algunas reflexiones que queremos compartir que son importantes para abrirnos un poco la mente de Giorgio Bongiovanni, que están relacionadas con los eventos que están pasando, por supuesto. Durante mis viajes por Rusia, hablé de Nuestra Señora de Fátima. También en el mismo estadio donde hace unos días el presidente Putin reunió a miles de personas. Emprendí estas relaciones con Rusia porque Nuestra Señora y Eugenio Siragusa insistieron mucho en este país. Pude hablar con astronautas y personal militar. Tenía los mejores documentos sobre ovnis de la historia rusa y mundial, y di numerosas conferencias allí. En ese territorio también estaba el arca más grande que teníamos, compuesta por 300 personas, todas graduadas. Todos eran hombres y mujeres cultos, que tocaban al menos un instrumento musical. Luego fui a Ucrania, a Kiev, a Chernobyl, y a todos esos lugares que son hoy escenario de enfrentamientos entre pueblos que son hermanos, y que se sentían como una familia. Antes no había ningún problema de rivalidad. Ahora el odio se ha desencadenado en esta tierra. Deben entender que las fuerzas del bien en los últimos años han trabajado en Rusia y Ucrania para promover la paz, que Nuestra Señora pueda tener un mundo sin conflictos. Un mundo en el que Rusia podría entrar a la Unión Europea, celebrando esta comunión cultural. un mundo en que la Gran Rusia pudiera tener relaciones pacíficas con los Estados Unidos. Ciertamente nadie es santo, pero se ha llegado al conflicto actual, por lo que el Papa explicó muy bien. Los grandes vendedores de armas, los grandes fomentadores del odio, los grandes agitadores de la codicia, son los verdaderos culpables de lo que está pasando. Putin tiene sus responsabilidades bombardeando y matando a gente inocente, pero los occidentales tenemos la grave culpa de haber posicionado a la OTAN a lo largo de las fronteras rusas. Lamento que seamos gobernados por personajes tan estúpidos y peligrosos, porque lo que nos está haciendo es destruir. Y otro factor que nos destruye es la ignorancia. Somos una manada de burros ignorantes y los gobernantes que eligen los burros ignorantes son peligrosos y locos, porque no se puede aniquilar a Rusia. Nunca la venceremos. Todos los que históricamente se han opuesto a Rusia han perdido desastrosamente, desde Napoleón hasta Hitler. Que hoy Occidente piense en aplastar a Rusia significa que pronto moriremos, porque ese país es absolutamente imbatible. El mensaje de Fátima habla claro: o la humanidad se arrepiente, o Rusia se convierte en el brazo violento de Dios. Hoy esta profecía se está cumpliendo. El Papa consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque sabe que si Occidente no da marcha atrás, la profecía se cumplirá con una guerra nuclear en que la que Rusia ganará a todos y ella también sucumbirá. En una guerra nuclear no hay ganadores. Rusia ganará la guerra nuclear, pero también será aniquilada. La Santísima Madre quería que Rusia venciera en el bien, pero ahora vencerá en el mal. Nuestra Señora dijo que si la humanidad no escuchaba sus peticiones, Rusia esparciría todos sus venenos por el mundo y las naciones serían aniquiladas. Este fue el mensaje y esto es lo que está pasando hoy. Esos venenos son la radiación, evidentemente, ¿cierto? Si la guerra se interrumpe sin que vean una señal, es porque ya ha habido una señal que Nuestra Señora dijo que vería al mundo entero. Esta es la gran señal que grita al mundo, pero también es la señal que en silencio hace cosas que ni siquiera pueden imaginar. En la tierra hay un signo presente y es el signo más alto del cristianismo que nadie tiene permanentemente. El signo está presente y mientras exista este signo, todo lo demás, oraciones, consagraciones y más, son solo ayudas. Cuando el signo ya no esté más, entonces encomiéndose a Dios, porque solo eso les quedará por hacer. No habrá otros intermediarios. Los amos del mundo, cuando le estoy diciendo, cuando lo que les estoy diciendo llegue a millones de personas, entonces me matarán, porque los amos universales no podrán detener a un pueblo que entiende que ha sido engañado, porque la guerra no la quiere nadie, solo los poderosos, por razones de poder y venta de armas, la quieren. Siguiendo este razonamiento, podrán entender dónde se sienta el anticristo. A menudo se quedan los hermanos de la confraternidad, a menudo se quedan dormidos en el Getsemaní, mientras entre ustedes hay un hermano que escupe sangre por Cristo. Jesús se enoja con sus discípulos que duermen, pero ustedes son mis hermanos y los amo mucho y vengo a despertarlos. Ya no recuerdo más dónde habito, porque ahora vivo entre ustedes y ustedes son mi hogar. Trataré de inculcarles la cultura de la lectura y del estudio. Si siguen lo que les digo, tendrán éxito. Deben entender que la humanidad está enferma de larva, la peste de las neuronas del cerebro, y lamentablemente anda suelta. Vivimos entre los enfermos mentales, que son viciosos, asesinos, criminales con patologías psicópticas, y esquizofrénicas al más alto nivel. La gravedad es que los que sufren de Arban ahora se sientan en puestos de mando. Quienes dirigen las naciones tienen las patologías que les he indicado y se creen enviados de Dios. Cuando alguien de los poderosos tira una bomba en Afganistán, Ucrania o un misil en Gaza y tal vez da en un hospital, está convencido de que es Dios mismo. Piensen en lo delirantes que son. Me pregunto, ¿por qué se damos a un pobre paciente psicótico que tiene problemas mentales y tal vez piensa que es Dios y no aislamos y se damos para siempre a estos personajes que están en el poder y que son peligrosos? La respuesta es esta. Nosotros también somos esquizofrénicos y patológicamente enfermos. Hay quienes están enfermos en mayor medida, los que están en forma media y los que están en forma inicial. Si la sociedad solo quiere ganar dinero, ser feliz, sin importarle los que están muriendo, aceptando a los gobernantes actuales del mundo, pensando solo en la cuenta del banco, significa que no considera a todos los habitantes de la Tierra como hermanos y no viven este planeta como una casa común. Somos, pues, entonces enfermos mentales, psicóticos, esquizofrénicos, violentos y homicidas. ¿Qué hacer? Se preguntarán. O empezamos a curar poniendo la fe en los médicos que son los ángeles y arcángeles, o tenemos que sufrir sin ninguna piedad por amor a quienes están sanos de ser aniquilados. Y esto es lo que sucederá. O nos curamos o seremos aniquilados. No hay otra opción. Los que ven en la película Zombie, sucederá. La humanidad será aniquilada por las fuerzas celestiales del bien, por aquellas personas inmunes que quieren vivir, amar y admirar la vida. Es muy fuerte lo que le estoy diciendo. Porque la mayoría de la población está contaminada. Entonces hay que aniquilarla para hacerla desaparecer. Es probable que no me crean, pero yo les digo esto, o sea, es una invitación prácticamente imperativa al cambio. Si nosotros hacemos o cumplimos los valores de Cristo, no nos va a pasar eso. Si nosotros hacemos el bien, si nosotros cumplimos lo que dice Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estaba sin techo y me cobijaste, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Eso es lo que nos pide Jesús o Dios, que es lo mismo, para alcanzar la salvación en este mundo, donde solo es posible salvarse en forma individual, de acuerdo a nuestras obras. Ya no es posible salvarnos como humanidad. Las iglesias que están en manos del demonio nos han dicho que nosotros estamos salvados, que Cristo vino para acá para salvarnos, pero eso tiene un sesgo de... porque no es exactamente así. Si bien es cierto, vino a salvarnos en el sentido que vino a darnos una oportunidad. Vino a salvarnos Él, pero como lo rechazamos, Él pudo haberse ido, Él debió haberse ido, porque era la lógica de Él. Cuando Él mandó a predicar de dos en dos, dijo a sus apóstoles, cuando no lo reciban en el lugar, se sacuden los pies y se van a otro lugar. Así tendría que haber hecho Él, haberse sacudido los pies y haberse ido a otro lugar, o haberse ido a otro planeta. Pero no. Él se quedó, él fue contra esa misma lógica que él les había anunciado a los apóstoles, y por su inmenso amor se dejó crucificar para darnos una oportunidad más. Una más. Una más. Porque el cielo le ha dado al planeta Tierra muchas oportunidades. Han venido muchos mensajeros. Jesucristo es el más grande de todos, pero han venido antes mensajeros de todo tipo. Tenemos Hermes, Thoth, en la Atlántida, y en fin, tantos verdaderos iniciados, Buda, Krishna, y todos esos son mensajeros del cielo. Pero no escuchamos a ninguno. Y al Hijo de Dios lo crucificamos. A pesar de todo eso, nos dio una oportunidad, pero solamente ahora podemos salvarnos a través de nuestras obras. Si nosotros seguimos inmersos en el mundo material, tengo que ser duro porque es la única manera de que a lo mejor podamos reaccionar. Es la verdad lo que le estoy diciendo. Las iglesias nos han engañado toda la vida porque sirven al demonio. Nos hacen creer que con ir a misa y que ya estamos salvados, eso es lo que nos dicen. Entonces, ahí está el engaño si las iglesias están sirviendo al demonio. Porque claro, hablan de Dios, hablan de Cristo, pero con una enseñanza errónea. Nos dicen cosas erróneas. Entonces, si nosotros pensamos que todo es así de fácil y que podemos hacer el mundo despiadado que queramos y después vamos a misa y estamos listos, o nos morimos y el cura nos hace una extremaunción y estamos listos, ahí estamos tremendamente perdidos. Por eso es que las iglesias están sirviendo al demonio. Entonces, lo único que queda es eso. La reflexión de Giorgio Bonjovani es tremendamente brutal y yo la estoy avalando con el Evangelio, digamos, si no le estamos diciendo, no se le está diciendo nada que no esté en el Evangelio. Entonces, o creemos esas cosas o no nos vamos a poder salvar. Queda muy poco, las cosas van a cambiar tremendamente pronto. Todas las cosas que hemos estado hablando se van a dar pronto, no sé cuándo, pero se van a dar pronto. Cada día son los síntomas más y más agudos, diría yo. Entonces, las cosas se van a dar cada vez más. Estaba leyendo recién una noticia que Estados Unidos piensa agudizar en la entrega de armas. O sea, ellos están pensando que para defender su sistema capitalista, para defender el mundo unipolar, donde ellos son los únicos líderes, ellos tienen que sacar del camino a Rusia. Y eso es absolutamente imposible. Rusia se les adelantó. Rusia tiene una tecnología mucho mayor que Estados Unidos. Y tiene las mejores armas nucleares, tiene los mejores sistemas antimisiles, tiene un sistema de guerra electrónica que puede cegar toda Europa con el sistema que se llama Murmansk N4, creo que se llama. Y hay otro que es un poco más pequeño, que es el Krasukha. Son sistemas de guerra electrónica, o sea, ellos cubren con radares toda una zona determinada y ningún sistema funciona. Ellos no, la OTAN no podría lanzar ningún misil, no, porque no tiene guía, no tiene cómo, no hay, quedan ciegos. Entonces quedan absolutamente a la deriva. Pero claro, ellos no se dan cuenta ya que están sobrepasados, parece que se van a ir dando cuenta de a poco. Y mientras sigan en esa política de aumentar el número de armas y la calidad de las armas, eso va a pasar. Y lo va a parar Rusia solamente con una bomba nuclear. Es que no puede ser de otra manera. O sea, así como están las cosas, Rusia ha ido avanzando, ha ido ganando terreno, ya tiene en su poder el 70% de Ucrania. Y bueno, y ellos no se resisten. Ahora está la idea de que Polonia se haga cargo de Ucrania. Polonia tiene un líder absolutamente loco, fascista, antirruso, y está dispuesto a hacerse cargo. Estados Unidos, ¿a título de qué? Contra todo el derecho internacional, le va a entregar Ucrania a cargo a Polonia. El derecho y el Estado de Derecho no existen en este mundo, ya lo hemos conversado muchas veces. Entonces, bueno, así van las cosas y no sé cuándo se va a producir, pero es pronto, sin lugar a dudas. Estados Unidos de América dio un paso que ya no tiene marcha atrás. Suministrará a Kiev sistemas de lanzacohetes múltiples. En este escenario, Putin estaría pensando en dar un ultimátum a la OTAN en el sentido de avisarles que los países que están entregando armas cada vez más poderosas a Ucrania se convertirán en blancos militares de los misiles rusos. Si Rusia vence a Ucrania y logra los objetivos que trazó al comienzo de la incursión en territorio ucraniano, la derrota será de toda la OTAN, hasta el punto que podría desaparecer. Si por el contrario Rusia se viera obligada a retroceder por la entrada masiva de los ejércitos de todos los países que integran la Alianza Occidental, también sería mermada fuertemente, pero aunque esto último parece casi imposible, a juzgar por la historia y por la determinación rusa y la calidad de sus armas. El desastre económico que se visualiza en Europa especialmente no augura la paz. Es más, todas las guerras económicas históricamente desembocan en una guerra militar. Por lo que el panorama es cada vez más sombrío. Sin embargo, la gente está durmiendo, producto de la desinformación en los medios occidentales. Si la gente estuviese un poco informada de lo que pasa, debería estar toda en la calle, en contra de sus burguesías y sus gobiernos, que los llevan al despeñadero por su ambición enfermiza y satánica que tienen sus líderes. La Primera Guerra Mundial se libró en Europa. La Segunda Guerra Mundial también se libró en Europa. Y la Tercera Guerra Mundial se librará con toda seguridad también en Europa. Entonces la pregunta es, ¿no hay una pizca de raciocinio en Europa? ¿No son tan cultos de ellos? ¿Qué les pasa? No sé, eso es una evidencia de la locura que produce el árbano, esa peste que les da el instinto asesino y un instinto de ambición desbocada. Eso que está pasando. Fíjese que todos los días, por esta misma enfermedad, todos los días sabemos de matanzas en Estados Unidos, grandes matanzas y en distintos lugares del mundo. Esa es el árbano, esa peste que produce una sed de sangre y después de autodestrucción, de suicidio. Eso es efectos directos del demonio en acción, digamos. Eso está pasando. Lean noticias y se van a dar cuenta que eso está pasando cada vez más. Y ya parece que hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no, nada nos sorprende. Vemos cualquier cosa y seguimos igual. Seguimos haciendo nuestro mundo, nuestro trabajo, nuestra normalidad, entre comillas. Seguimos pensando en nuestros proyectos, en nuestros planes. Y no nos importa. Entonces, no tenemos derecho a seguir viviendo. No nos hemos ganado ese derecho. No hay una pizca de raciocinio, decía en Europa. No estudian historia. ¿Historia hoy día? Pregunta. ¿O su cabeza es solo para el sombrero? ¿No se dan cuenta que sus gobiernos van en contra de los intereses de sus propios países? Estoy hablando de los gobiernos europeos. Y por culpa de su servilismo hacia Estados Unidos. O sea, por hacerle caso a Estados Unidos, destruye sus propias economías. ¿Es que eso tiene algún sentido? ¿Cómo la juventud europea no se toma las calles de las principales ciudades para poder luchar por sobrevivir en un mundo que quiere morir? Europa es la cuna de la cultura. Todo lo que estudiamos siempre está allá. Y no hacen nada más que defender a sus gobiernos y sus burguesías. ¿Por qué no se rebelan contra el capitalismo causante de estas guerras? El fracaso capitalista versus los recursos de Rusia. Y el éxito económico y tecnológico de China nos llevó a esta guerra, instigada por Estados Unidos, que cada día se convierte en un callejón sin salida. Este panorama nos obliga a mirar hacia el cielo, porque entre los hombres de este mundo no parece haber ninguna posibilidad de solución. Por lo tanto, como no hacemos nada, cosecharemos con toda seguridad, pero con seguridad absoluta, lo que hemos sembrado. No creo que les haya gustado mucho lo que les dije, pero tenía que decirlo, No puedo callarlo. Es necesario que lo diga. Bueno. Vamos a hacer una especie de pausa con un audio que tenemos, queridos auditores, para ustedes y lo vamos a comentar. ¿Qué les parece? Inteligencia artificial genera 40.000 armas biológicas más letales del mundo en solo 6 horas. Es probable que las armas más peligrosas del mundo provengan de la inteligencia artificial. Al menos así lo ha demostrado un reciente estudio donde una inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos sugirió en menos de 6 horas 40.000 armas químicas potencialmente letales. Toda tecnología facilita y logra avances para el bien de la humanidad, a no ser que ésta sea utilizada con fines destructivos. Esto es lo que corroboró un equipo de investigadores al demostrar cómo una inteligencia artificial de desarrollo de fármacos logró en tiempo récord crear armas biológicas que pueden conducir a una guerra química devastadora para el mundo. Los resultados de la investigación fueron explicados por el científico y autor principal del estudio, Fabio Urbina, en una entrevista con The Verge, donde explica que se centraron en una de las moléculas más letales conocidas como VX, que se caracteriza por inmovilizar el diafragma paralizando a los pulmones. Históricamente tenemos muchos conjuntos de datos de moléculas que se han probado para ver si son tóxicas o no. Le damos a una inteligencia artificial nuevas moléculas, potencialmente nuevos medicamentos que tal vez nunca se hayan probado y predice si serán o no tóxicos, explicó. Los investigadores admitieron que no estaban seguros de los resultados que conseguirían con este estudio, porque los modelos generativos son tecnologías relativamente nuevas, y quedaron sorprendidos cuando la inteligencia artificial sugirió miles de armas químicas, exactamente más de 40.000 moléculas letales en menos de 6 horas, algunas más tóxicas que la misma VX, que con una cantidad minúscula podría resultar letal. Incluso si hay muchos falsos positivos, tememos que haya algunas moléculas más potentes allí. Para mí la preocupación era lo fácil que es hacerlo, comentó Urbina, a tiempo de alertar lo sencillo que es diseñar estas armas químicas virtuales sin mucho esfuerzo, tiempo o recursos computacionales. En su opinión, cualquier persona con conocimientos mínimos de programación puede replicar los resultados a los que llegaron los investigadores, ya que para ello solo se necesitarían las herramientas open source, software de código abierto, e incluso los modelos generativos gratuitos que ha lanzado Google para unirlos a grandes volúmenes de datos de toxicidad. Si bien teóricamente sería sencillo encontrar la molécula tóxica potencial, Urbina detalló que lo complejo está en que la molécula tóxica potencial debería sintetizarse y crearse en el mundo real. Solo queremos que más investigadores reconozcan y sean conscientes del posible uso indebido. Cuando comienzas a trabajar en el espacio de la química, te informan sobre el mal uso de la química y eres responsable. En el aprendizaje automático no hay nada de eso. No hay orientación sobre el mal uso de la tecnología, advirtió Urbina. El investigador reiteró que si bien llegara los resultados del estudio que llevó a cabo, pueden ser replicados por cualquier persona que tenga conocimientos básicos al respecto, cree que por ahora no hay motivo para alarmarse por una guerra química impulsada por la inteligencia artificial, aunque esto en un futuro podría convertirse en una posibilidad. Bueno, queridos auditores, ahí teníamos un audio escalofriante, diría yo, que revela que el hombre, la tecnología solamente la produce, la desarrolla solamente para la muerte. La posibilidad de producir una cantidad exagerada de componentes químicos tóxicos para producir guerras químicas es una evidencia de ello. Solamente queremos la muerte. Fíjense, queridos auditores, que a propósito de lo que estábamos hablando delante, los presupuestos de los países, de la mayoría de los países ahora, después de esta guerra en Ucrania, porque no es la guerra de Rusia con Ucrania, que no nos digan eso, porque nos quieren circunscribir la guerra en esto. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo el Papa y lo condenaron. Porque, claro, el Papa está siendo el único medio alternativo de información en Europa. Porque, claro, él tiene voz y es publicitado. Pero no hay ningún medio alternativo que hable de eso. O sea, la gente de Europa piensa que es justo una guerra circunscrita a Rusia con Ucrania y nadie más. Y no le ven el trasfondo. Y esta es la Tercera Guerra Mundial. Esta es una guerra entre la OTAN y Rusia, que no va a parar. No va a parar. Y si hay una tregua, esto va a seguir igual. Porque es la lucha por el control del mundo. Estados Unidos no va a perder, no va a estar dispuesto, por su soberbia, su arrogancia, a dejar de ser el líder del mundo, y no quiere compartir el mundo que ha sido unipolar con otros focos de poder como China y Rusia. Entonces, esta guerra va a seguir. Y todos los países están, Francia va a duplicar su presupuesto de defensa, y así un montón de otros países. Entonces, mientras todo el mundo habla de que viene el hambre en el mundo, o sea, la gente le importa un pepino. Porque estamos en radio, no digo lo que debiera decir. Pero de verdad da rabia, porque solamente se piensa en armar a los países. ¿Para qué? ¿Para proteger a quién? Si no les importa a la gente, ¿a quién protegen entonces con todo este sistema que quieren mantener? Porque demuestran a vista de todo el público de que no les interesa a la gente. ¿A quién quieren proteger? A la burguesía, a los que manejan. A la oligarquía, a los poderosos, ellos quieren mantener su sistema, no quieren cambiarlo, no quieren que venga un Rusia o China a ponerle otras reglas al juego. Entonces, por eso es que están aumentando los precios. ¿Cuántas veces queremos destruir el mundo? Digo yo, si es una cosa, pero que no tiene ninguna lógica. Es enfermante. Y la oscuridad se viene, queridos auditores. Se viene la oscuridad pronto. La oscuridad del anticristo. Previa al proceso de selección final. Pero antes de eso, tiene que venir el aviso. Las señales del aviso están. Y eso es la presencia de manifestación divina, digamos. Un evento catastrófico que nos va a producir mucho miedo, que la gente va, muchos se van a convertir, lamentablemente no todos, pero muchos se van a convertir a Dios, porque todos van a sentir a Dios, creyentes y no creyentes. Todos van a saber que Dios existe. Todos vamos, porque en ese momento vamos a vivir 15 minutos o media hora máximo. Un momento sin Dios. Y en ese momento Dios se va a retirar de nosotros, digamos. Y ahí vamos a sentir un vacío desesperante. Nosotros que hemos rechazado a Dios, que somos, la mayoría de nosotros hemos sido ateos, este mundo es ateo, que desprecia a Dios, bueno, ahora vamos a tener lo que hemos querido, despreciar a Dios y sacarlo de nuestras vidas. Y ahí vamos a ver lo que se siente estar sin Dios. Y pronto, y bueno, después de un tiempo, Dios va a volver a nosotros y vamos a sentirnos de nuevo como que nos vuelve el alma, digamos. Entonces, esa sensación va a ser horrorosa para quienes no creen en Dios, para quienes han hecho el mal, porque va a ser un juicio en borrador. Dios va a sacar nuestro espíritu de nuestro cuerpo, sin cortar el llamado cordón de plata que une el espíritu con el al cuerpo físico. Entonces nos vamos a ver cómo realmente somos, cómo hemos sido. Nos va a dar vergüenza vernos cómo hemos sido. Porque en este momento no tenemos la capacidad de vernos realmente como somos, pero en ese momento sí vamos a tener la capacidad de vernos cómo realmente somos. Y ahí vamos a tener la posibilidad de enmendar el rumbo y convertirnos realmente a Dios y tomar un camino. Esto es para que tomemos un camino, porque hoy día la gente, el 99% de la gente es tibia. Y esa gente tibio, la Biblia dice, a los tibios los vomitaré de mi boca el último día. O sea, los tibios tienen que, por muy buenos que sean, si son tibios, van a perderse igual que los malos, exactamente igual. Entonces, esto es el apocalipsis. O estás con Dios o estás contra Él. Pero Dios te va a dar todas las señales y todas las oportunidades para mostrarse y para que rechaces el mal. No nos va a dejar solos. Y nosotros solamente tenemos que buscarlo. Y si lo buscamos, quien busca encuentra, ha sido dicho. Lo vamos a encontrar y vamos a tener su protección. Bueno, vamos a otro tema relacionado con esto, con la guerra. Al día de hoy ya para nadie es un secreto que actualmente el mundo se enfrenta a una crisis económica y no se necesita ser un genio ni alguien especializado en economía para saberlo, porque cada uno de nosotros lo estamos viviendo a diario. Especialmente evidente cuando salimos al supermercado a comprar algo o cuando pasamos a la gasolinera a cargar combustible. Ahí es donde experimentamos y comprobamos que esta actual crisis económica de hoy que vive el mundo es real. Estados Unidos y la Unión Europea viven una inflación histórica. En Estados Unidos del 8,6%, situación que no se veía hace 41 años. Y en Europa la inflación es del 8,3%, una inflación que nunca ha habido, nunca, no está en sus registros. Pues desde que se comenzó a medir la inflación, esta jamás ha llegado a estos niveles. Asimismo, en Estados Unidos hay una contracción económica del 1,5%, o sea, significa que la economía se está achicando en un 1,5%, mientras que en Europa hay un crecimiento económico nulo, o sea, se estancó. Eso es lo que quiere decir. Por otro lado, y quizás este sea el punto más inquietante de estas predicciones, es que los señores del grupo Bilderberg ya se han pronunciado al respecto y vaticinan una ruptura del sistema financiero y económico mundial. Sin embargo, esto no es nada nuevo, pues desde años este medio ha venido hablando con respecto y advirtiendo que el mundo se encamina a la partición en dos bloques político-económicos perfectamente diferenciados. Por un lado estaría el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y por el otro lado está el bloque encabezado por Rusia y China. Y que estas sanciones occidentales, económicas y financieras contra Moscú y Pekín, respectivamente, solo están orillando al mundo a su división en dos sistemas políticos. Pero que ahora el Club Bilderberg lo diga abiertamente ya nos puede ir dando la idea definitiva de hacia dónde se encamina el mundo. Pues este grupo elitista está conformado por muchos de los hombres, familias, organizaciones y grupos más poderosos e influyentes del mundo. Y si ellos dicen que el mundo se divide en dos bloques antagónicos, por algo será. Eso es la persistencia de la inflación aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos se refiere y otros bancos centrales de otros países aumenten bruscamente los tipos de interés para enfriar la demanda, como ocurrió a finales de la década de los 70. Esto podría llevar a una caída global más dura y crisis financieras en algunos mercados emergentes, dijo el Banco Mundial. No quiero seguir pronunciándome sobre esto, porque es un tema denso que no, es poco interesante, digamos. Pero bueno, hay algunas cosas básicas que uno tiene que mencionar. Vamos a seguir con algo que yo sé que les gusta, mis queridos. Vamos a hablar de Ganímedes, la luna de una de las lunas de Júpiter. Ganímedes, ¿qué es eso? Es el nombre que nuestros astrónomos dan a este mundo, la segunda en tamaño de las más grandes de las lunas o satélites naturales del planeta Júpiter. Esto yo sé que a la gente le gusta y es de alguna manera esperanzador, porque yo sé por qué se los digo, ahí se van a dar cuenta. Pero Júpiter está a una distancia enorme. Sí, a un promedio de 760 millones de kilómetros de nosotros. Ganímedes es un astro de tamaño mayor que el planeta Mercurio, más o menos de la mitad del tamaño de la Tierra, siendo su constitución física y química bastante similar a la nuestra. Pero la civilización que hemos encontrado allá es tan diferente, hay una distancia tan grande entre ambas, que bien podríamos decir que es un verdadero paraíso. No atino a comprenderte. ¿Cómo puedes haber ido y vuelto a un astro que está a tantos millones de kilómetros en solo 2 semanas y media, si para ir a regresar y regresar a la luna, que está, como si dijéramos, pegada a nosotros, demoran 1 semana? Nuestros sabios, nuestros físicos y técnicos, nuestros médicos y químicos, nuestros políticos, juristas, hombres de letras, de leyes o de religión, que hasta ayer se creyeran los únicos seres inteligentes en todo el universo y que ingenuamente pensaban que la Tierra, una simple gota de agua en el limitado océano de la vida y del cosmos, era el único mundo habitado, tendrán que convencerse muy pronto de que solo son como estudiantes de primaria si los comparamos con los habitantes de Ganímedes. Ellos han llegado a construir máquinas capaces de alcanzar velocidades incomprensibles para nosotros, velocidades cercanas a la de la luz. Cuando llegamos encontré un país de rara belleza, un mundo con marcados contrastes en su físico, pero con una vida que es expresión de la paz y la armonía en grados imposibles de comparar a nada de lo nuestro. Durante el viaje había sido sometido a un tratamiento de adaptación que me permitía, después de poder respirar y moverme en ese ambiente, sin una escafandra. De la máquina que nos condujo a través del espacio fuimos trasladados por una especie de corredor herméticamente aislados del exterior a un recinto bastante parecido al que conociera en la base espacial. Allí permanecimos otros 3 días. Según mis cálculos de tiempo, conforme a mi reloj, durante los cuales se me esterilizó de todos los gérmenes terrestres, complementándose el tratamiento para mi adaptación a la atmósfera externa. Mientras estuvimos en aquel lugar, recibimos la visita de un grupo de hombres y mujeres de nuestro planeta. De nuestro planeta. Me explicaron que habían sido transportados allí en diferentes épocas. ¿A dónde creen ustedes que se van las personas que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo? Y en otros lugares que son portales dimensionales. Que se les estaba educando y tratando científicamente para estar en condiciones de volver a la Tierra en el próximo siglo, cuando las circunstancias actuales hayan cambiado y sea el momento de formar una nueva raza superior en nuestro mundo. Alguna vez se nos dijo, o sea, estas personas que fueron llevadas a la Tierra, de la Tierra a Ganímedes, se les preparó allá y se les está preparando para que vuelvan en este siglo, porque en este siglo a la Tierra, cuando ya se haya producido lo que tiene que producir, lo que tiene que producirse. Alguna vez se nos dijo que nuestra civilización está llegando a su fin, que estamos viviendo las profecías de los libros sagrados de Oriente y Occidente. Ya la humanidad terrestre está pasando por todo lo que en el lenguaje simbólico y alegórico de la Biblia se predice en el Apocalipsis de San Juan. Los tiempos han llegado y nuestra civilización agoniza. Por eso es que se está viviendo un caos tan horrible. Toda la humanidad está conmovida por la más absurda explosión de los bajos instintos, de las pasiones desbordadas, de la más cínica y desvergonzada exposición de sus vicios y de sus brutales apetitos. Nunca hasta hoy habíamos asistido a una quiebra tan completa de los más altos valores del espíritu. Las normas elevadas de moral, de belleza y de armonía se han olvidado. Producen risa y escarnio. Todo marcha hacia su propia destrucción en un bestial alarde de materialismo egoísta, sádico y repugnante, en una eclosión nefasta de barbarie y de lujuria, que olvida la belleza y el amor, y solo busca la embrutecedora sensación efímera del orgasmo y la orgía, en un ambiente invadido por las drogas, la violencia y el crimen. Y así marchan todos como un rebaño furioso que se lanza hacia el abismo. Es un diagnóstico de nuestra civilización y nuestro mundo. Debe saber que en este mundo, que en ese mundo al que fuimos llevados, ya no se conocen las guerras, ni la menor forma de lucha o antagonismo entre sus habitantes. Han desarrollado instituciones que permiten la mutua y recíproca convivencia en un sistema de cooperación mundial perfecto, bajo la sabia dirección de un Estado y un gobierno que abarca todo ese mundo. Perdón. Hace muchos siglos, muchos miles de años que esa raza alcanzó, estamos hablando de la raza de Ganímedes, que alcanzó tal grado de adelanto que les permitió visitar la Tierra en otras oportunidades. Todas las referencias que en los escritos más antiguos conocidos por nosotros se hace sobre visitas a este planeta de dioses en carros de fuego, como en las mitologías griegas, en los papiros de Egipto, de Persia, de la India y del Tíbet, las leyendas fabulosas de los mayas, los aztecas y los incas, el hombre de la máscara de Jade, hallado en una desconcertante sepultura bajo la pirámide de Palenque en México el año 1952, cuyo sarcófago de piedra de 10.000 años de antigüedad estaba cubierto por una enorme losa con bellos altorrelieves representando un hombre sentado a los mandos de una nave espacial. Todo eso ha sido motivado en los albores de nuestra civilización por las visitas que de tiempo en tiempo hacen los hombres de esa raza, o sea, de la de raza de Ganímedes, a nuestro mundo. No se trata de visitas de estudio ni de mera curiosidad científica. Desde hace miles, muchos miles de años, pues cuando Egipto de los faraones solo era un conjunto de tribus salvajes, en Ganímedes ya existía una civilización tan sabia y poderosa que les permitió ser los intérpretes y ejecutores del plan cósmico de nuestro sistema solar. Y en cumplimiento de ese plan vinieron a la Tierra cuando su presencia fue necesaria para ayudar a adelantar a los seres de este mundo. El mítico y portentoso Hermes Trismegisto, piedra fundamental de toda la sabiduría egipcia de ese entonces y de muchas escuelas esotéricas, fue uno de ellos. Y la subida al cielo del profeta Elías en un carro de fuego, que nos narra la Biblia, no fue sino una de las tantas misiones de ese plan cósmico, ejecutada por los seres de esa raza de superhombres. Acuérdense de que hablamos de Hermes, que eran las leyes herméticas. ¿Se acuerdan que en una oportunidad hablamos, a pedido de un auditor, hablamos de las leyes herméticas? Son las leyes de Hermes, Trismegisto. Nos mostraron un pequeño objeto de metal parecido en tamaño y formas a una máquina fotográfica de las más chicas. Es un aparato transmisor y receptor con el que uno se puede comunicar directamente con ellos. No debe usarse sin necesidad, pues no tendrá ningún resultado positivo y útil hacerlo por mera curiosidad. Te enseñaremos su manejo y cuando tengas que entrar en contacto estarás presente y así no dudarás de mis palabras. Podremos seguir comunicándonos. Será un privilegio que guardarás en el más estricto secreto, exclusivamente para el bien tuyo y de los suyos. Tal vez más adelante puedan ustedes también reunirse con nosotros. Y cuando se le acabe la fuerza, Su potencia es permanente, inalterable, actúa con energía cósmica y lo único que se requiere es que pueda recibir por lo menos una hora de luz solar cada semana. Me servirá para instruirte a través de la distancia que separa ambos mundos. Y tú y los tuyos podrán resolver su porvenir. No olvides lo que te he dicho antes, los tiempos han llegado, el apocalipsis se cumple y esta civilización será extinguida, como lo indican en símbolos y alegorías la gran pirámide de Keops en el Egipto y las profecías de San Juan. Y ellos tendrán lugar en los últimos decenios de este siglo. La promesa de Cristo se realizará. La famosa Jerusalén de oro, símbolo de una nueva raza que baja desde los cielos a la tierra para establecer en ellos su reino, serán hechos tangibles y reales en el próximo milenio. Se refiere a este milenio nuevo, el que estamos viendo ahora. Para todos los males de este mundo tienen que desaparecer. Pero todos los males de este mundo tienen que desaparecer. La humanidad de este planeta debe ser regenerada para que una nueva civilización sobre los moldes de la de Ganímedes pueda reemplazar a las corcomigos y podría estructuras sobre las que descansan todas las creencias y todas las instituciones actuales. Como el ave de Fénix, esta raza y esta civilización morirán para ser purificadas, redimidas, superadas, renaciendo de sus cenizas en los albores de un mundo y una raza nuevos, cuyos primeros padres serán aquellos hombres y mujeres escogidos por su grado de adelanto, que son efectivamente los de las blancas vestiduras del reino, que habla la Biblia, que nos habla el Apocalipsis y el juicio final, que van a ser llevados poco a poco a Ganímedes para regresar debidamente preparados cuando llegue el tiempo de repoblar la tierra bajo la dirección amorosa y sabia de sus maestros de ese mundo. Te he oído decir que esos hombres y mujeres van a venir otra vez en el siglo próximo. ¿Cómo van a poder vivir tantos años y llegar a ser los padres de la nueva raza a que te refieres? No te extrañen mis palabras. En Ganímedes, uno de los conocimientos comunes es el de la conservación de los cuerpos, la regeneración celular y, por lo tanto, el mantenimiento orgánico sin la esclerosis que produce la vejez. Son conocidos y utilizados por todos. El secreto de los patriarcas bíblicos que vivieron varios siglos es común en ese mundo. El secreto de los patriarcas bíblicos que vivieron algunos más de 800 años, como Matusalem, tenían justamente este secreto dado por estos dioses de Ganímedes o de otros lugares. ¿Quiénes son los hombres de Ganímedes? Hace muchos siglos, muchos millones de años, perdón, miles de años, en nuestro sistema solar existía otro planeta que se giraba en torno al Sol, entre las órbitas que siguen Marte y Júpiter. Ese es el planeta Mayona, o también conocido como Maldek. Es el planeta que explotó y formó parte del cinturón de asteroides que les mencionamos en unos escritos de Eugenio Siragusa, dado por los extraterrestres a él. Aquí hay dicho por los hombres de Ganímedes también que son extraterrestres. Hoy en día ese espacio está ocupado por el cinturón de asteroides, como se conoce entre los astrónomos, a la ancha estela de meteoros y meteoritos que se encuentran en aquella zona, girando constantemente en la misma órbita. Parece que tenemos una pregunta. Si les parece, vamos con la pregunta y retomamos. ¿Es verdad que tiene que desaparecer toda la raza humana para que haya un nuevo comenzar? ¿Y quiénes verdaderamente serán los elegidos de los cuales Jesús hablaba en la Biblia? ¿Cuáles son las características? ¿Qué define una persona realmente buena? ¿La que va a la iglesia? Pregunta Claudia Solar desde San José de Maipo. Claudia, mira. Hemos dicho al menos unas 100 veces, y quizás me quedo corto, de que las iglesias, todas las religiones están en manos del demonio, del anticristo. Las religiones hablan de Dios, hablan de Cristo, pero en realidad su comportamiento es el servicio al anticristo. Y la gente no lo sabe, está siendo engañada. Si quieres saber lo que tienen que hacer las personas para ser elegidos, lo dice la Biblia. Y lo hemos dicho muchas veces acá. Porque el Señor nos pidió eso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. No tenía techo y me cobijaste. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Esas son las cosas. Y en ninguna parte dice, tenemos que ir al templo. El único templo que habla la Biblia es el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo nuestro, que es el templo del Espíritu Santo. En nuestro interior está el Espíritu Santo. Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que no tener proyectos materiales, vivir la vida para sobrevivir y tratar de ayudar siempre al que tenemos cerca y al que tenemos la posibilidad de ayudar. Tenemos que ayudar al prójimo. No podemos olvidarnos, no podemos pasar y llegar a la esquina de nuestra casa sabiendo que hay una persona con necesidad sin hacer algo por él o por un animal. Hacer algo por nuestro prójimo, hacer algo por los demás. No contentarme con la vida, yo no le hago daño a nadie, es muy común escucharlo. Yo me preocupo de mi familia y punto, y no le hago daño a nadie. Y creen que están cumplidos y ahí están tremendamente equivocados. Tremendamente equivocados. Nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos ser, tener la posibilidad de participar en una nueva civilización y ser salvados y excluidos de la destrucción de la civilización actual. Eso es lo que te puedo decir, querida Claudia. Seguimos entonces con lo que estábamos viendo de Ganímedes. Nuestros hombres de ciencia conocen bien su existencia. Saben que este cinturón de asteroides está formado por cuerpos siderales de todo tamaño, desde simple polvo cósmico hasta masas como las de los asteroides Ceres, cuyo diámetro alcanza 780 kilómetros. Si tenemos en cuenta que el susodicho cinturón llega a extenderse en la múltiple suma de las órbitas de todos los incontables planetoides hasta la respetable cifra de cerca de 250 millones de kilómetros de ancho, podemos imaginarnos la magnitud de cuerpos o masas dispersas que lo forman. Ya los astrónomos suponen que puedan ser los restos de aquel planeta desaparecido. Y aquí comienza, en verdad, el relato que me hicieran tan maravillosa historia. Hace miles, muchos miles de años, repito, aquel planeta al que llamaremos planeta amarillo, por la clase de luz que despedía, era el hogar de una raza muy antigua, que en su larga evolución de milenios había alcanzado niveles de cultura semejantes, o quizás superiores a lo que estamos llegando los hombres en la Tierra. En esos remotos tiempos, nuestro planeta aún no era habitado por seres humanos, o sea, en la Tierra todavía no habían seres humanos. En cambio, los hombres del planeta amarillo ya volaban por el espacio. Su ciencia y su técnica les permitía entonces iniciar las primeras expediciones a los otros mundos de nuestro sistema solar. Y en esa forma, a través de muchos siglos, fueron conociendo la existencia y las características propias de todos y cada uno de los diferentes planetas. Lo que hoy se proponen los hombres de la Tierra, lo habían logrado ellos cuando en la Tierra aún no había hombres. En tales condiciones de adelanto llegaron a visitar otros astros, como hoy lo estamos haciendo con la Luna. Y su sabiduría les permitió descubrir a tiempo los síntomas precursores de la destrucción de su mundo, cuando el terrible cataclismo cósmico redujo ese planeta a los restos que hoy forman el cinturón de asteroides. Muchos de ellos habían logrado establecerse en uno de los satélites mayores de los 12 que posee Júpiter, bautizado por nuestro sabio Galileo con el nombre de Ganímedes. Además de las investigaciones realizadas, se desprendió también que el personaje enterrado bajo aquella enigmática losa no era de raza maya. Su morfología y la estatura de la momia eran notablemente distintas a la de los mayas. El dios Kukulkán, como lo denominaban, no confundir con Ku Klux Klan, que es el nombre Ku Klux Klan fue utilizado por varias organizaciones extremistas del siglo XIX en los Estados Unidos, los cuales promovieron la xenofobia, la superioridad de la raza blanca. Además de la homofobia, racismo y anticomunismo, tales organizaciones se caracterizan por la utilización de la violencia y la intimidación como técnica de intimidación hacia personas que eran mal vistas por ellos. Ahora se los menciono porque, cuidado, no nos confundamos con los nombres. Kukulkán es una cosa, este dios, y Ku Klux Klan, que es una secta de supremacistas blancos, son nazis en Estados Unidos. Les hago la diferencia para que no nos confundamos. No van a decir que, pucha, ¿cómo es posible que esté hablando de una cosa así? Y que esté hablando quizás de... Que nos confundamos. No quiero confusiones. Ahora hablamos de ¿cómo son estas máquinas que llaman ovnis? Eran como una gigantesca lenteja metálica de más o menos 15 a 20 metros de diámetro, con una cúpula central que podía tener hasta 3 metros de altura, contando desde la base del aparato. En todo el contorno exterior o filo de aquella lenteja que rodeaba la cúpula se veía una hilera de huecos pequeños, como toberas de escape. A ambos lados de la mencionada cúpula pude apreciar ventanas angostas y alargadas, algo así como las parabrisas del automóvil. Esto se parece a la descripción que hacía el profeta Ezequiel de las ruedas sobre ruedas. Cuando el ovni se elevó, brotaron chorros de los huecos circundantes en toda la circunferencia exterior de la lenteja y pareció que el metal de la estructura del plato, no así la cúpula, cambiaba de color con una brillante iridescencia. También llamó la atención que toda la maniobra se efectuara sin mayor estruendo, pues solo escuchamos un leve zumbido que se perdió rápidamente a medida que la nave se alejaba en el espacio. Los dos modelos descritos estaban formados estructuralmente por dos cuerpos concéntricos, la cabina de mando y la cámara de máquinas. La cabina de mando, ubicada en la cúpula central, era algo así como el cerebro electrónico de todo el conjunto, desde el que los tripulantes podían controlar y dirigir el funcionamiento de los complicados mecanismos productores de energía e impulsores de la nave espacial, repartidos a su vez en todo el espacio interior del otro cuerpo o cámara de máquinas, llenando la circunferencia de forma lenticular que rodea el cuerpo central. Los hombres de Ganímedes han llegado a producir y controlar de manera absoluta la energía atómica y la termonuclear. Poseen también el secreto de neutralizar a voluntad los efectos dañinos de las radiaciones y su conversión automática de nuevas formas de energía, que unidas al aprovechamiento de energía proveniente de los rayos solares, de los rayos cósmicos y de las vibraciones lumínicas y sonoras, cuyo dominio llega en ellos a lo que en la Tierra nos parecería milagroso. Es así como sus máquinas del espacio han podido alcanzar metas que aún nos falta mucho por lograr. En primer lugar, cuentan con materiales completamente desconocidos en la Tierra. Han desarrollado aleaciones de metálicas que resisten todas las fuerzas de la naturaleza, por poderosas que éstas sean y por adversas que fueran las circunstancias en que actúen. Tienen también productos moldeables o plásticos de propiedades tan maravillosas que nuestros químicos y físicos actuales se resistirían a aceptar. Un simple cálculo basta para llegar a una cifra que en la actualidad nos produce escalofrío: 3.000 kilómetros por segundo. Solo 100 veces menos que la velocidad de la luz. Cuando tratamos esto, la primera reacción habría sido de incredulidad. Pero los acompañantes en el OVNI, leyendo su pensamiento, les dijeron que esperara a llegar a Ganímedes, con lo cual comprobaría aquello y mucho más. No necesito repetir lo expuesto en la primera parte, se acerca de la segunda etapa del viaje. La distancia de 760 millones de kilómetros que nos separa de Ganímedes fue cubierta entre las dos etapas en un total de 3 días y 4 horas aproximadamente. Esto corroboró de nuevo los primeros cálculos efectuados y el promedio de vuelo a una velocidad media de 10.080.000 kilómetros por hora. 10.080.000 kilómetros por hora. Quienes recuerdan los viajes a la Luna, el módulo lunar se desplazaba a una velocidad cercana a los 30.000 kilómetros por hora. Y estamos hablando de 10.080.000 kilómetros por hora. O sea, 10 millones. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 30, 300, como 320 veces más rápido que la velocidad de las máquinas que teníamos para volar a la Luna. Pero claro, estos son seres, pero estas cosas que son increíbles son seres de la cuarta dimensión, que se manejan entre la tercera y la cuarta dimensión. Ellos se materializan y se desmaterializan a voluntad. Pero ellos tienen unas máquinas que tienen un sistema de control, ellos pueden hacerlas invisibles, pero ellos no son los seres de luz. Los seres de luz son de la quinta dimensión y los seres de luz tienen naves que se mueven, no tienen controles, solamente se conectan, la nave se mueve a voluntad del piloto, o sea, de acuerdo al pensamiento, y se mueven a la velocidad del pensamiento, que es muchísimo, pero muchísimo superior a la velocidad de la luz. Entonces, estamos hablando de cosas tan increíbles. Esto es increíble, lo que estoy mencionándoles, pero al lado de las cosas maravillosas que hacen las naves de luz, esto no es nada. Estamos hablando de cosas, nosotros estamos en la prehistoria al lado de ellos, sin lugar a dudas. ¿Nos queda tiempo todavía? Sí. Parece que sí. Ya se ha dicho que las estructuras y todas las piezas que están formadas, estas máquinas son de materiales completamente desconocidos en la Tierra. Por tanto, sus resistencias y reacciones a las fuerzas y las leyes de la naturaleza por nosotros conocidas son diferentes. Parece que su fuerza impulsora es el resultado de un complejo sistema en el que intervienen energía termonuclear dominada y controlada en absoluto, el desarrollo de porosos campos magnéticos y el auxilio y aprovechamiento simultáneo de nuevas fuentes de energía cósmica y lumínica hasta ahora desconocidas por nosotros. ¿Quién se atrevería a negar que dentro de las condiciones especiales, a través de mecanismos todavía no imaginados por nuestra humanidad, y en el amplio campo de las ondas electromagnéticas y de los rayos cósmicos, otra humanidad haya alcanzado a encadenar la fuerza de esas partículas, obligándolas a proporcionar una parte de su energía cinética en provecho de todo el conjunto? De las observaciones efectuadas, pudo deducir de que los dos cuerpos concéntricos a que se ha hecho mención, vale decir, la cúpula central o cabina de mandos y la plataforma circular externa o cámara de máquinas, no obstante de estar sólidamente unidas, quedaban aisladas automáticamente por la inserción de materiales que, sin disminuir la solidez del conjunto, garantizaban la independencia y seguridad de la cabina interior, neutralizándose así fuerzas y posibles radiaciones, aun cuando los tripulantes pudieran cometer algún error o descuido fortuito, el sistema de control electrónico del aparato los ponía constantemente a salvo de los riesgos propios de tan extraordinarios viajes. Tal sistema abarcaba la solución total de los problemas que para nuestros físicos presentan los viajes espaciales y muchos otros aún desconocidos en la Tierra. Uno de los más serios obstáculos que tienen que vencer nuestros coterráneos es el conjunto de fenómenos derivados de la ley de gravedad. Los astronautas de Ganímedes se ríen de esto. Ellos han resuelto hace mucho tiempo todos los problemas relacionados con lo que nosotros llamamos gravedad. Según la definición de Newton, sus máquinas pueden neutralizar a voluntad toda forma de atracción de masas, liberándose así, cuando conviene, de la influencia en tal sentido de cualquier cuerpo celeste o astro. Esto les permite realizar las maniobras que han desconcertado muchos técnicos que alguna vez llegaron a ver un ovni. Explica el por qué pueden elevarse con toda su suavidad y lentitud y alejarse del suelo a cualquier tipo de velocidad. O sea, esos cambios de velocidades, se refiere a esos cambios de velocidades violentos que tienen, que de repente están despacito y alcanzan una velocidad que para nosotros es inimaginable. Poderosos campos magnéticos y la combinación de fuerzas a la que ya se ha aludido logran esto, aparte de la calidad especial, de los materiales mencionados. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos a ir con la pregunta, antes que se nos acabe el tiempo. Roberto González, desde Wynpaine. ¿Por qué usted le da tanta importancia a las profecías de la Virgen de Fátima y cuál queda por cumplirse verdaderamente? Muy buena tu pregunta, amigo de Wynne o de Paine, no sé. Mira, le doy importancia a la... Se le da importancia, porque en realidad yo soy nadie. Se le da importancia a las profecías de Fátima porque las profecías de Fátima no son otra cosa que la transcripción sintética del Apocalipsis en clave moderna. Vale decir, todo lo que está en el Apocalipsis de San Juan en la Biblia, de alguna manera está resumido y está descrito en palabras más simples en el tercer secreto de Fátima, que fue escondido siempre. Entonces, ahora tú preguntas... por eso, la aparición de Fátima se le ha dado, ha tenido tal importancia a nivel mundial por dos razones. Uno, porque describe, como te decía, el Apocalipsis completamente. Y la otra, porque es una aparición muy famosa por el hecho de que se produjo allí un milagro, el milagro del sol, el famoso milagro del sol, en un tiempo donde los medios no estaban, los medios de prensa no estaban controlados de la forma que están controlados hoy día. Entonces salió en todos los diarios del mundo el milagro del sol como una noticia espectacular. Entonces, puede ser creyente o no creyente, pero todo el mundo le suena, al menos le suena de oído, las apariciones de la Virgen de Fátima. Entonces, por eso que se le da tanta importancia, por las cosas que predijo, fue en tiempo entre cuando estaba la Primera Guerra Mundial, y predijo una Segunda Guerra Mundial, y que era parecía no ser creíble, digamos, después de una guerra mundial donde murió tanta gente, la Primera Guerra Mundial, iba a haber una segunda, parecía poco creíble. Y bueno, y se cumplió. Y las cosas que no se han cumplido de la profecía de Fátima aún, primero, falta que llegue el retorno de Cristo. Dice, seres cósmicos vendrán a la tierra en nombre de Dios. ¿Cuáles son los seres cósmicos, querido amigo? Eso se refiere al contacto cósmico, al contacto extraterrestre que hemos hablado tantas veces. Esos son los seres cósmicos que vendrán en nombre de Dios. Y bueno, y falta la guerra la predijo, y la guerra está empezando, pero todavía no vemos las consecuencias catastróficas de la guerra. Después dice, habla de la gran tribulación de una manera brutal, una tribulación extrema, y evidentemente que por las cosas que dice podemos asumir de que se trata de bombas atómicas que caen en el mar. Entonces, por eso que se va a producir lo que ahí describe la aparición de Fátima en el tercer secreto. Esas son las cosas que faltan, y finalmente el triunfo del corazón inmaculado de María, después de que todo eso pase, en el fondo se refiere a que hoy día la Virgen María es tremendamente despreciada y vilipendiada. Si Dios, nadie quiere nada con Dios ni con Cristo, con la Virgen mucho menos, es absolutamente vilipendiada, es, yo diría, no sé. Entonces, después de todo eso, va a ser reconocida la Virgen como una entidad espiritual de orden superior que está apoyando la redención de los seres humanos en la Tierra. De hecho, va a ser la corredentora junto con su hija. Su hijo es el redentor y ella es la corredentora, como la ayudante de su hijo. Bueno, eso es básicamente, mi querido amigo. Seguimos entonces con lo que estábamos hablando para no dejar este tema inconcluso. Poderosos campos magnéticos y la combinación de fuerzas a la que ya se ha aludido logran esto, aparte de la calidad especial de los materiales mencionados. En cuanto al organismo y funciones biológicas de sus tripulantes, sucede lo mismo. En los momentos críticos de ciertas maniobras, como ascensos y descensos, o los cambios bruscos de velocidad o virajes violentos, toda la estructura, y muy particularmente las cabinas centrales, son rodeadas por una fuerza cuya magnitud está en relación directa con las fuerzas naturales que ha de vencer. No sé si me explico. Manteniendo así a la nave dentro de lo que podríamos llamar un campo gravitacional propio. En esta forma quedan anuladas todas las reacciones por gravedad o inercia y han vencido todos los efectos desagradables y peligrosos provenientes de los cambios de presión, desgravación o pérdidas de peso en el espacio exterior y los consiguientes efectos fisiológicos y psíquicos para sus ocupantes. Otro problema que hasta ahora resulta una valla insalvable para nuestros sabios, el recalentamiento por la fricción de los cuerpos, que puede tener resultados terroríficos al atravesar las zonas de la atmósfera, de la Tierra o de otros astros. Ha sido también resuelto por ellos un sistema automático protector absorbe la energía térmica a medida que ésta se va generando en toda la cubierta exterior de la astronave, transformándola en refrigeración controlada y en fuerza propulsora. De tal suerte, la capacidad del vuelo permite alcanzar velocidades muy superiores dentro de la atmósfera a todo lo calculado por nuestros científicos, aun cuando en verdad dentro de esas zonas no se llenen nunca a los límites asombrosos que más arriba se han indicado. Otra de las características especiales observadas por él fue la referente al sistema de detección a distancia. Nosotros hemos desarrollado el radar. Lo que ellos poseen al respecto reúne las condiciones de servicio combinadas del radar, la televisión y la telemetría telescópica. Una experiencia interesante fue presenciada cuando atravesaban la zona conocida como cinturón de asteroides, ya mencionada anteriormente. En la respectiva pantalla de la cabina de mandos apareció de pronto la imagen de un meteorito que se aproximaba velozmente en la misma trayectoria seguida por la nave. Por las ventanas del aparato no se distinguía nada. Los tripulantes le llamaron la atención y le dijeron telepáticamente que iban a eliminar ese obstáculo. Nuestro amigo seguía sin ver nada a través del ventanal. En la pantalla del control de asteroide continuaba acercándose y era visible en todos sus detalles. uno de los astronautas reguló una llavecita y oprimió el botón. Y en la pantalla se vio estallar en formidable explosión al meteoro, y al mismo tiempo nuestro amigo pudo ver por las ventanas, en la misma dirección en que viajaba, pero a una distancia enorme, un destello fugaz que desapareció. Bueno, ahí teníamos un pequeño barniz muy interesante de lo que son algo de los seres extraterrestres de Ganímedes. Se los mencionamos porque es interesante saber que hay mundos en este sistema solar para albergar a personas que sean sacadas de la Tierra. Las naves tienen la capacidad de darles el sustento por un tiempo, pero van a ser llevados a los que pueden ser sacados, van a ser llevados a las nubes Ganímedes, Io y Europa, que tienen las condiciones muy parecidas a las nuestras como para vivir en la tercera dimensión que estamos nosotros y sin mayores inconvenientes. Y bueno, y después en ese periodo que las personas permanezcan allá, los que sean, que tengan la dicha de ser llevados para allá, ellos van a limpiar el planeta. Ellos pueden, por ejemplo, limpiar toda la radiación. Tienen la tecnología para eliminar la radiación de una vez. No lo han hecho, porque la radiación tenemos que, digamos que tenemos que comerla nosotros, porque nosotros la fabricamos, es parte de nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. No podemos, esas son las leyes del cosmos, que no las podemos, y ellos las respetan más que nosotros. Entonces no las podemos salvar. Estamos con el mundo contaminado. Claro, ellos, por ejemplo, esa isla, ese continente que tienen de plástico, que anda flotando en el océano Atlántico, ellos lo tienen máquinas para hacerlo desaparecer, lo transforman en antimateria y lo hacen desaparecer en un segundo. Entonces, cuando se habla de que el planeta va a ser limpio en un muy breve plazo. No va a ser una cosa que se tenga que pasar mucho tiempo. Y después, seguramente van a esperar un tiempo para que haya vegetación y se den las condiciones para la vegetación acá, porque si va a caer fuego del cielo o si va a inundarse algunas tierras por el mar, porque cuando caiga un asteroide en el mar y hayan olas de 1 o 2 kilómetros, evidentemente que se van a inundar la mayoría de las tierras. Entonces, eso tiene que tratarse para dejar las tierras aptas para el cultivo. Eso es lo que ellos van a hacer. Ellos van a limpiar para poder albergar la vida nuevamente de las personas que se han salvado. Y los que sean, los que alcancen el más alto grado de evolución, sean llevados al dorado, que es la Tierra, al interior de nuestro planeta, al hemisferio sur. En el interior de nuestro planeta está la ciudad El Dorado. Es una ciudad de luz que está al centro de la Tierra. No exactamente al centro, en realidad está desplazada hacia el hemisferio sur. Bueno, parece que el tiempo ya nos complica para tomar otro tema, así que vamos a quedar hasta acá. Quizás un día Si podemos disponer de 5 minutos para leer esta interesante de un evangelio apócrifo que hace tiempo que no les mencionamos y que es muy interesante para terminar el programa, si les parece, mis queridos. Se refiere a la misión de Juan, institución del rito del bautismo. Cuando Juan tuvo 12 años de edad, murió su madre y los vecinos colocaron el cuerpo de ella en una tumba entre sus parientes, en el cementerio de Hebrón, cerca de la tumba de Zacarías. Juan se afligió profundamente, lloró. Mateno le dijo, era su maestro, le dijo: no está bien que llores por una causa de la muerte. La muerte es enemigo del hombre, es un amigo que cuando el trabajo de su vida se ha hecho, simplemente corta el cordón que une el barco humano a la tierra para que pueda navegar en mares más tranquilos. Ninguna lengua puede describir lo que vale una madre. La tuya fue probada y buena, pero no se fue hasta que su tarea estuvo hecha. La llamada de la muerte es siempre para lo mejor, porque estamos solucionando problemas allá, tanto como acá. Y uno puede estar seguro de encontrarse donde mejor se solucionen sus problemas. Es solo el egoísmo lo que nos hace desear que regresen a la tierra las almas que han partido. Dejas que su noble vida sea fortaleza e inspiración para ti. Los sabios de las edades te han llamado precursor. Los profetas te han visto y han dicho: he aquí que Elías ha regresado. Tu misión aquí es, mire, Elías ha regresado, o sea, evidentemente está diciendo y reafirmando lo que dijo Jesús. Elías es la encarnación, o sea, Juan es la encarnación de Elías. Tu misión aquí es la de precursor, porque debes ir delante de la faz del Mesías preparando su vía y hacer que los pueblos estén listos para recibir a su rey. Estar listo significa pureza de corazón. Solo el puro de corazón puede reconocer a su rey. Para enseñar a los hombres a ser puros de corazón, tienes que ser tú mismo puro de corazón y de palabra y de acción. Los hombres necesitan un prototipo para sus vidas. Les agrada ser guiados, no guiar. El hombre que se pone de pie en el cruce de los caminos y apunta las vías, sin ir él mismo por ellas, es un apuntador. Eso es lo que hacen. Por ejemplo, los sacerdotes nos mencionan un camino, rara vez en realidad, pero ellos no lo siguen. Un signo de madera puede hacer lo mismo. El maestro anda el camino. En cada paso que deja una huella claramente estampada para que todos puedan verla y estar seguros de que el maestro pasó por allí. Los hombres comprenden la vida interior por lo que ven y hacen. Vienen a Dios por medio de ceremonias y ritos. De allí que cuando tú hagas saber a los hombres que sus pecados se lavan por la pureza de vida, habrás establecido un rito simbólico. Lava en agua los cuerpos de la gente que resuelven alejarse del pecado y esforzarse por conseguir la pureza de la vida. Este rito de la purificación es un rito preparatorio y quienes así se purifican forman la iglesia de la pureza. Y tú dirás: oídme, hombres de Israel, reformados y lavados, llevados a ser hijos de la pureza y seréis perdonados. Este rito de purificación y esta iglesia son simplemente símbolos de la limpieza del alma por purificación de la vida y del reino del alma. Enseñarás que el hombre debe lavarse y cómo debe avanzar primero en la vía. Lavarás tu cuerpo como símbolo de purificación del alma. Juan dijo: ¿qué tengo que esperar? ¿No puedo ir en el acto y lavar? Mateno dijo: está bien, y ambos descendieron a donde se juntan dos brazos del Jordán, exactamente donde las huestes de Israel cruzaron por primera vez, entraron a Canaán y allí moraron por algún tiempo. Mateno enseñó al precursor y le explicó el significado íntimo del rito de purificación y cómo lavarse a sí mismo y cómo lavar a las multitudes. En el río Jordán fue lavado e inmediatamente volvió al desierto. Ojo, que aquí dice claramente que este rito es para las personas que toman voluntariamente el camino de Dios, o sea, o se purifican. A diferencia de lo que nos dice la Iglesia Católica, el bautismo que lava el pecado original. El pecado original, mis queridos amigos, no existe. ¿Cómo va a ser pecado original? Yo voy a tener un pecado original que tenga que ver con con la tentación de Adán. Es absurdo, es la estupidez más grande. O sea, yo voy a ser culpable del pecado que cometió un ser simbólico, porque tampoco existe Adán. Adán representa el espíritu, es otra cosa. No, lo explicamos en una oportunidad. Bueno, mis queridos, ahora sí que se nos pasó la hora y los esperamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a la producción de la radio. Y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.